cosa que en secreto te lo digo. Este es el chivo que es orgullo de que no dure. Chivo, chivo. Este es la danza del chivo. Chivo, chivo. En secreto te lo digo. Chivo, chivo. Que se está bailando ahora. Chivo, chivo. Es orgullo de Carola. Esto se baila con los bracitos arriba y sacudiendo, sacudiendo. ¡Lleva! Que se resista, porque ella sabe que es robusto y se parece. Ay, no le importa si es bonita o si es fea, porque él bien sabe que la chiva lo desea. Chivo, chivo. Este es la danza del chivo. Chivo, chivo. El secreto te lo digo. Chivo, chivo. Que se está bailando ahora. Chivo, chivo. Es orgullo de Carola. Chivo. Este es mi ritmo que la gente baila ahora. Es una cosa que en secreto te lo digo. Este es el chivo que es orgullo de Carola. Chivo, chivo. Este era la danza del chivo. Chivo, chivo. En secreto te lo digo. Chivo, chivo. Que se está bailando ahora. Chivo, chivo. Es orgullo de Carola. Chivo, chivo. Este es la danza del chivo. Chivo, chivo. El secreto te lo digo. Chivo, chivo. Que se está bailando ahora. Chivo, chivo. Es orgullo.